Mierda. Ahora sí no escucho nada. Claro, ahí está, ahí terminó. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿ya? No. Listo. ¿Ya? Ay, pará, no me preparé. Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? Nuevamente a otro episodio de Perspectiva Adolescente. Los invitamos, como siempre, a que se agarren un mate, un té, un café, lo que sea. Hoy vamos a estar hablando de música. Buenas, acá estamos. Bueno, sí, de la música. Lo que venía pensando como frase para arrancar es que para mí yo creo que la música es el soundtrack de nuestra peli, que es la vida, ¿no? Mm. Y que a veces elegimos y a veces no. Es con la que, un poco con la que nacemos y un poco con la que vamos conociendo en la vida. Pero es eso, ¿no? Como es así de importante y así de presente como lo es en una película. Sí, porque aparte te va marcando tipo momentos, ponele, siempre está, no, yo cuando era adolescente escuchaba esto, o tipo, sí. No sé, la gran mayoría que tiene una fase emo, yo la tuve. ¿Y qué escuchabas? I'm not ashamed, qué sé yo, qué cosa. Pero también para mí es esa música que escuchaban tus viejos o que se escuchaba en tu casa o en la casa de tus abuelos. Para mí también eso es bastante, también es como la cuna de lo que después a vos te gusta. Claro, yo mis viejos no son o muy de lo que de vas música. A odiar también. Mis viejos no son muy de la música, como que nunca fue mucho tipo que, no sé, yo de chiquita escuchaba Papi Chulo capaz en mi casa, eso lo recuerdo vivido, pero más allá de eso no. Tipo, mis abuelos sí eran más de música. Mi abuelo Tito, que falleció, descanse en paz Tito. Todas las navidades tipo tocaban la chacarera con mi tío Sergio. Uh-huh. Bueno, ahora ya no lo hacen más, pero estaba más en mis abuelos. Pero como que yo era muy chiquita, jamás no se hablaba tanto de eso. Y después yo fui encontrando la música que a mí me gustaba. Y una vez que me gustaba la música tipo que elegí yo, ahí empecé a hablar con mi familia y con mis abuelos y mis tíos. Y era como, wow, a vos también te gusta lo que me gusta a mí. Encontraste coincidencias. Claro. Pero como bueno, que yo no tuve eso que veo en la gran mayoría de la gente, que como le inculcaron música. Claro, yo soy de esas. No, en mi casa siempre se escuchó música. Bueno, de hecho también tengo un abuelo, tenía músico, mi hermano es músico, y a mis viejos les gusta mucho la música, y a mí, a mi hermano también nos encanta. Es algo en lo que creo que nos encontramos los cuatro en mi casa, que nos gusta mucho. Y nos gustan cosas muy variadas, pero yo tengo mucho de lo que le gustaba a mi papá o a mi mamá. Ricardo Arjona. Me sé todos los temas, cada uno, la pero no me de gusta. Cata, la mamá de Cata, todas las historias son del perro o de Ricardo Arjona. O el perro, de Cala. Bueno, de Cala, pero ¿quién sabe quién chota es Cala? Bueno, lo vio Cala igual. Es la tercera hija de mi madre. Literal. Sí, la otra vez fue el recital de Ricardo Arjona, transmitió en vivo como 3 horas. Está loca. Bueno, pero madre. No, ya no me lo fumo, Arjona, pero está en mi repertorio de infancia. Ay, a mí nunca me cayó bien. A mí me cae bien. Tiene como pero pinta de Sí, igual tiene pinta muy de machirula y tiene letras muy machirulas, pero seguro es alto sucio. Tiene como esa figura, ¿o no? Para mí que sí. Luis Miguel me da más limpio, por ejemplo. Yo, dato interesante, yo cumplo el mismo día que Luis Miguel, el Sol de Oro. No, el Sol de México. Yo soy el Sol de Argentina. Qué pelotuda. 19 de abril. Bueno, eso mucho lo escuchaba mi vieja, lo escucha al día de hoy, escucha lo mismo. Bueno, eso sí me inculcaron. Todos mis cumpleaños me cantaban una canción de Luis Miguel. Ya tengo un poquito de un trauma, pero bueno. No. Bueno, ponele la serie de Luis Miguel con mi vieja, los vimos los cuatro no, juntos. Yo no la vi. Bueno, pero después mucho rock nacional en casa, pop argentino. Tengo también recuerdos de yo muy chiquita y Daddy Yankee al palo. Eso también. Es que la música es eso, tipo, más allá de qué sé yo, todo lo que es, que vos decís la música, wow, tipo, te une con la gente. Y tipo, todos dicen, ay, sí, con alguien que me escuche lo mismo, pero tipo, también con tu familia. Sí. Tipo, qué sé yo, hay familias que son mucho más de la música que otras, pero al fin y al cabo tú, qué sé yo, creciste escuchando eso. Claro. Aunque sea Papi Chulo o Ricardo Arjona. Tal cual. También pensaba mucho internacional, que cosas que no tenía ni idea que existían, pero también de grande, ¿viste? Sobre todo eso también me pasó. Primero, o sea, hay distintos cantantes o bandas que te marcan mucho de chica. Y después cuando sos grande, o a mí me pasó por lo menos, que a mí me empezó a interesar más la música y yo estaba, o sea, eligiendo mis gustos, o no eligiendo, pero me gustaban cosas nuevas. Le mostraba a mis viejos, o mis viejos me mostraban cosas tipo, ah, yo escuché esto parecido, ¿me entendés? Y así. Y nada, esos como son los primeros pasitos que das en los gustos musicales. Yo me recuerdo la primera vez que fui consciente de chiquita que alguien más, tipo que no era la única que escuchaba música en el planeta, creo que fue unas vacaciones en Villa Gesell, que estábamos todos mis primos, bueno, nosotros y mis abuelos. Y creo que mi abuelo, no sé si puso Queen o algo, y yo tipo, oh my god, yo escucho esto. Y tipo, sí, flaca, obvio, tipo, mi abuelo vivió cuando estaba Queen. Pero que yo era chiquito, tipo, mi cabeza no procesaba esos momentos. Claro. Pero fue como, ¿a vos también te gusta? Y desde ahí, tipo, con mi abuelo siempre hablamos de música. Sí. Love you, Luis. Que Luis solo escucha mis episodios cuando lo nombro a él. Así que ahora lo voy a nombrar más, así los escucha. Le mandamos un beso. Es que igual, pobrecito, tampoco lo sabe escuchar mucho. Le expliqué como 50 veces, pero bueno. Love you, Luis. Mi abuelo es fan de los Beatles. Ah. Y bueno, de Queen también. ¿No fueron a ver la peli juntos? ¿Con tus abuelos? Sí, de Queen. Y mi abuelo lloró. Lo exponía. ¿Tu abuelo? Luis. ¿Di Paolo? Todos los Di Paolo. Ha llorado. Todos los Di Paolo. Todos los Di Paolo son iguales. Bueno, para mí esto de compartir con alguien lo que te gusta o la música en general es, o sea, de las cosas más lindas que hay. De las cosas más lindas que hay. Ya sea escuchar el tema, compartir un artista nuevo o ir a ver música en vivo. No. Porque aparte te lleva a otro punto de conexión, siento yo. Una vez que, no, vos también te gusta esto, o tipo, para mí eso es hermoso. Se habla mucho de los gustos en común, pero a mí me encanta tipo cuando te muestran algo que no conoces. Literal. Y te vuela la cabeza. Bueno, a mí me pasó mucho con vos. Me presentaste, oh my god, no sabía. Sí, amiga, me presentaste un montón de artistas que no conocía y me gustaron. ¿Cómo quién? Como Conan Gray, que ya lo nombraste. Hay otro, pero así, randoms que sí. No sé, o que yo te digo, che, ¿qué es esto que pusiste en YouTube? Y me re gustaron. Yo hago todo un repertorio, ¿no? Porque tiene esto y esto y sí, esto. Sí, y sí. Esto. O de Lana. De Lana me hiciste escuchar vos. Yo escuché dos, tres temas. Yo la senté a Cata y le dije, mira, no, vamos a tener una clase hoy. Una noche dijimos, vamos a llorar. Sí, ay, esa noche fue un delirio. Sí. Y Josefina dijo, bueno, listo, pongo Lana del Rey. Puse Happiness is a Butterfly. Y ahí abriste una puerta que no se pudo cerrar. Sí. Bueno, me alegra igual. No, y me acuerdo que me acompañó bastante el principio de la cuarentena. O sea, ay, sí. No, aparte sí. Pegaba perfecto. Yo me la pasé escuchando a Lana y Luis. Ay, todo re mal. Pobre Jocho 2020. Te mando un abrazo. Todos 2020. Sí, yo. Pero que me importa el resto. Ah, mentira, chiste. Humor. Bueno, anyways, volviendo al tema. Compartir la música. Sí. O sea, de las cosas más lindas que hay. El otro día, ayer, no, el sábado. Bueno. Ayer fue domingo, el sábado. Fui a un festival gratis en el Estadio Único. No, ¿Finde se llama? Fue el de la otra vez. No, pero este también creo que se llama así. No, este es Primavera Bonaerense. Ah. No sabes lo épico que estuvo. Fuimos a ver gratis a Karina. Karina. Virus. Y ahí sí, que en mi vida escuché más de un tema de Isia. A mí me gusta. No, sí, respeto. Trap de verdad. Y de hecho me enamoré. Tema, no. ¿Cuál? Trap de verdad. Creo que sí. Ah. No sé igual la mía porque no los conozco, pero creo que, o sea, puede ser. No. Me maravilló. Primero, esto, o sea, lo que te genera. Catalina Guarra, artista, no saben lo que tuiteó. Lo que, cállate. Lo que te genera el artista arriba del escenario, ¿no? Ya verlo ahí es un impacto. Y después compartir con tus amigas, porque yo fui ahí porque es el artista principal, claramente. Y paréntesis, para los que son, viven en un tupper como yo, más o menos, Isia, nada, es trapero, ¿no? Sí. Ah, bueno. Nada, y yo fui, o sea, era la figura principal del día, y yo fui con amigas y amigos de amigas. Y nada, acompañar más que nada. Y no. A bancar a las gordas. Se me cayó la bombacha. ¡Ay, Catalina! Se me cayó la bombacha con ICA. No, lo que fue ese recital. Amiga, no sabes lo que fue ese recital. Yo quería hacer un episodio emotivo. Y que todos digan, sí, malo, aguante la música. Y esta guarra. Pero es parte igual de. Igual tiene razón. Es parte tiene de. Tiene razón, es el hombre sexo. Es el hombre sexo. Sí. Cuando decía, mi amor. ¡No! Ay, Catalina se volvió una trapper. No, no, no. Yo juré amor eterno con ese tipo en ese recital. La Chau, pasé Fito increíble. Páez. Hola, Isia. Ay, no, Fito, Fito. Lo amo. Es el amor de mi vida. Le tocamos el corazón a Cata. Voy a ir a verlo. ¿Lo vas a ir a ver? Sí. Ahora, el 7 de noviembre. Wow. Tengo unas ganas de un recital. Yo estoy agarrándome de diciembre que viene Harry Potter. Porque quería ir a este festival y bueno, no importa. O volviendo al tema. Sí. Bueno, para la música. No. Hablando de esto, bueno, esto de la música en vivo y compartirla, o sea, ya me quedé anonadada con un artista que ni siquiera escucho. Y que ni siquiera es un género de tu preferencia, claro, ni cerca. Pero vos, la apuesta y el sentimiento que le pone y lo piola que está y la energía que tiene el tipo, que te la transmite, que también la tiene su público, la gente, eso también. Pero un buen artista es quien hace una buena performance y claro, también tipo el público que lo sigue. Bueno, yo te digo que es una gran artista, Lali, ni escucho la música de Lali. Pero el laburo Lali que hace arriba del escenario, lo que generan la gente y no, es una capa. Bueno, lo mismo me pasó con este chabón, fue genial, pero cada tanto yo veía tipo a mis amigas ahí reviviéndola y también es hermoso eso, llenarse de un momento hermoso, o sea, te enajenás en un momento, sí, éxtasis, literal. Hermoso. Ay, me hiciste acordar. Va, me hice auto acordar a Woz. Que... Ay, Dios, qué hombre. Tenemos que ir. Dijimos que tenemos que ir juntas. Yo quería ir a ver a Woz cuando tocó en La Plata que hace poco. Y yo le dije a Cata de ir. Y no sé por qué no pudimos. Vos ya me estábamos dijiste, muy sobre no, la fecha igual. Sí. Yo no conseguí entradas. Así que bueno. Pero Woz, el hombre de mi vida. Yo lo escucho hace un montón de tiempo. Y lo amo. Tiene unas letras muy. Y ¿sabes qué me molesta? Que. El tema nuevo. Wow. Sí. Nada, me molesta increíble. Que. Increíble. Lo amo. Me molesta que te podían, ay, re de Mili escuchar. Cerrá el orto. Y si es cerrá de Mili, chupame un huevo. Pero cerrá el orto con todo, tipo. Cerrá el orto. Cerrá el orto. Porque a cada uno le gusta lo que sí. Se le canta el culo. Y te puede gustar una cosa y otra. Seguro cosa. Seguro escuchan a Ricardo Arjona. Cállate. No, Gita. Cállate. Mi mamá no va a escuchar Lorena más. Me va a matar. Estos episodios. Perdón, bueno, Lorena. Me harta que la gente se queje de lo que sí. Escuchás. Cerrá el orto, listo. Cerrá todo orto. Lo que iba a decir. Pero, no, bueno, pará. Esto de los festivales, ahora que se están haciendo mucho acá en La Plata, por ejemplo, y en un montón de lados acá en Argentina, por suerte, gratis. No, es una oportunidad increíble. Yo ya fui como a 3 festivales gratis. Vi artistas que me vuelan la cabeza y otros que no conozco capaz, pero vivir esa experiencia. Que te llama la atención ahora. Sí. Los viste y dijiste, wow. O capaz estás pasando, te estás tomando una cerveza y ves que está tocando uno re zarpado. Llenarte de esos momentos es increíble. Y yo el otro día le decía a mis viejos que ellos no tenían, ellos me decían a mí en realidad, que ellos no tuvieron eso. Tipo, no tuvieron recitales gratis todos los fines de semana, donde quieras, artistas, o sea, de alto nivel, todo. Y capaz no, mucha gente no podía acceder a un recital tan comúnmente, ¿entendés? Y estas oportunidades que hay ahora, yo las aprovecho al máximo, pero porque es increíble, es hermoso ver a un artista en vivo con su gente. Porque y capaz sos parte de esa gente o no. Pero la revivís y está buenísimo. Si no te gusta, es como todo el movimiento. Es el arte, ahí, ¿no? De estar en el festival. Y como que la pasás bien igual. No sé. Sí. Qué sé yo, por lo menos a nosotras, porque claro, nos gusta. Son cosas que nos gustan. Y qué sé yo, es como todo el movimiento de la música que te llama. Y claro. Decís, sí, quiero ir. Pero aparte está buenísimo esto que te alcancen esa oportunidad, sí. ¿Entendés? Que esté al alcance de la mano, ir a escuchar a un artista repiola. O también ver eso, ver ese laburo, ver tipo toda la apuesta, capaz te incentiva a hacer algo parecido o decís, ya, este loco llena a toda esta gente, no sé, como que te da ganas, ¿viste? De, che, si él lo puede hacer cualquiera, ¿entendés? Y es una energía hermosa, ni hablar de eso. Bueno, pero sí, aparte, en cuanto, no sé, compartir el momento, tipo, estando con tus amigas y, tipo, qué sé yo, como dijiste vos, tipo, ni te gusta vos, pero estar ahí es como, no sé. Está buenísimo. La pasé increíble, increíble. Aparte está muy bueno, tipo, conectar la música con un amigo. Tipo, no sé, a mí me repasa. Bueno, capaz tengo un amigo con el que no, tipo, nada, conectamos, capaz, qué sé yo, le gusta un toque One Direction, pero lo único. Pero que eso también no me parece necesario que tengan que conectar. Total. Pero aparte, en general, o sea, no solo con sí, la música. Sí. Yo he sido, soy y he sido amiga de un montón de gente que no tiene nada que ver conmigo. Pero viste, en Twitter siempre están, ay, que conecte con más de la música. No, para mí, lo mejor, lejos, siempre va a ser que te muestre música que no conoces y te guste. Sí. Tipo, capaz es algo raro, por lo menos porque a mí me pasó una situación así. Que una persona me llevó a conocer una de mis bandas favoritas. Claro. Y desde tipo, ahí... que yo capaz no me hablo más con esa persona. y no tiene por qué ser un mal recuerdo bueno, pero como que está ahí y es una de mis bandas favoritas y como que le re agradezco porque está buenísima la música. Sí. Y te lleva a acompañarte en lugares que, qué sé yo, capaz esa persona no te está acompañando ahora o, o sí, pero igual es como que, no sé, y de alguna es un lindo manera, sentimiento. Claro, y de alguna manera las personas así, de esa forma, dejan algo de ellos en vos. Sí, y algo de vos queda en ellos también, porque te abrieron la puerta también a una banda que a ellos les gusta. Y en parte hay gente, viste, que dice que se arrepienten después de dedicar un tema, de escuchar tal banda con tal persona. No, ¿cómo vas a dedicar ese tema? Y es, es lo que sentí en el momento. Es mi forma también de expresar sentimientos. O sea, yo escuché mucho eso de que, no, ¿cómo vas a dedicar este tema? O un tema, tipo X, porque después te vas a acordar de esa persona y mirá si no están más juntos. ¿Y qué tiene que ver? Tipo, últimamente me está resonando mucho, tipo, siempre soy. Tipo, no a sé mí por también. Qué. A todo lo que hago es como, ¿será te hubiera dicho siempre soy? Entonces, tipo, si ahora estás escuchando, porque aparte vos escuchás la canción pensando en esa persona, que se lo digas o no, no cambia nada, porque ya lo estás haciendo, y se vaya o no, la vas a seguir escuchando y vas a seguir pensando en esa persona. Y no veo nada mejor que compartirlo, porque le estás haciendo saber, tipo, tus sentimientos a esa persona, y capaz algo que no podés decir, pero decís como, no sé. Yo por ahí, o por cómo soy yo, si a esa otra persona no le gusta el mismo artista o el artista del autor de la canción, digamos, no sé si se lo diría. Pero claro, sobre no, todo sí. si a ambos nos gusta lo mismo, yo le re digo, che, este tema, no sé, me hace acordar mucho a vos, o me genera, o describe mucho de lo que siento por vos, ¿entendés? Y aparte me parece hermoso y súper natural que te pase y hacerlo saber. No sé. ¿Qué más? Yo iba a hablar de algo, me olvidé. Hablemos de Charlie. E historia. Bueno, vamos para este lado. Bueno. Tipo todo lo que genera. Dilo, vos lo pusiste. Bueno, y no solo compartirla, o sea, por el hecho de la letra o lo que dice, sino también por compartir la emoción, el sentimiento, o sea, que a vos te genera, o no sé si compartirlo, pero hacérselo saber al otro, ¿entendés? Che, yo con este tema me pongo a pensar en vos y pienso, no sé, lo que se te ocurra, lo que te haga sentir este tema, hacérselo saber al otro, para mí es hermoso, o sea, no sé quién lo ve negativamente. Claro, porque aparte, tipo, siento que un tema, vos escuchás el mismo tema que escucho yo y lo podemos interpretar de varias maneras. Totalmente distinto. Que es lo mejor. Y como que, no sé, está buenísima la música. Pero no le veo nada negativo en compartir música, porque yo me acuerdo que una vuelta me dijeron eso, no, ¿cómo vas a dedicar tema? Yo no dedico nada, porque mirá si te hace. Y yo estaba como, ay, pero aparte ¿qué? Es como reprimir sentimientos. Claro. ¿Por qué? Tipo, no lo hagas. O sea, si no estás preparado para como darte cuenta de lo que sentís, o sea, tema tuyo, déjame hacer lo que yo quiera. Aparte de eso, quizás es más por ese lado de que no se animan a enfrentarse, que esa canción está describiendo literalmente lo que están sintiendo y es un montón. Y bueno, y que el otro la viva como quiera. Si lo aparte, quiere. Si ya lo estás pensando, no se va a ir por arte de magia porque no se lo ya digas. Lo pensaste. Una ya vez está. Que lo pensaste, ya, sí, ya está. Tipo, ya está. A mí me pasa mucho eso. O sea, hay canciones o hay discos o hay bandas que tienen nombre y apellido para mí. Sí. Y que eso es bueno, porque llevas la esencia de esa persona, tipo, hayan terminado mal o hayan terminado bien, tipo, en su momento significó algo para vos, sea quien sea, tipo, amigo. Bueno, pero eso lo también que sea. Va de la mano en general con recordar en general. No hay que recordar con rencor, porque si no, no podés avanzar. Claro, y qué sé yo, o sea que vos le dedicaste a esa persona tal canción, tal banda, que le mostraste, que te mostró. Sea lo que sea, está la esencia de su relación en esa, en ese banda, en ese artista, en lo que sea. Y no se va a ir, tipo, qué sé yo, escucharlo y recordarlo como, bueno, me hizo pasar buenos momentos, aunque sea un rato, y qué sé yo, o en ese momento fui una persona. A mí lo que me pasa mucho con la música, hoy le estaba comentando a Cata antes, no sé bien describirlo, es que yo me quedo atrapado por momentos en la música. Tipo, yo escucho algo y ponele algo con lo que estaba obsesionada hace un año. Tipo, un tema, ¿vieron? Cuando se te pega un tema y lo escuchas todo el tiempo, o por lo menos yo hago eso. Y ahora lo escucho y es como que automáticamente vuelvo a ese tiempo. Y es como me quedo media, ¿eh? Tipo, ¿qué pasó? Y bueno, hay algunos que me llevan a momentos buenos y los escucho, y hay algunos que son muy malos y no los puedo escuchar. Pero vos decís de, ponele, en una época vos te habías obsesionado con un tema. Sí. Pasa el tiempo, volvés a escuchar ese tema y te volvés a obsesionar y volvés a estar en el estado que estuviste. ¿O no, no, no, no? O sea, lo escucho una sola vez, tipo, no sé. Ay, lo que pasa es que no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Pero escucho un tema, aunque sea una sola vez, de los que estuve y me vuelve al momento, ponerle a 2021. Tipo, el otro día me pasó, estaba cocinando, yo siempre que cocino escucho música, obvio. Y puse una playlist vieja que no escuchaba hace un montón, que era cuando iba a andar en skate, bueno, cuando cocinaba. Y no sé qué tema fue que escuché, pero también fue como cuando estaba cocinando, si fuese 2021, y me quedé media, what the fuck. Pero porque es lo que dijiste vos al principio, te atrapas mucho en la música. Sí, y yo para momentizás, mí... momentizás, no sé si está bien dicho, con música. Lo tomo como un diario de recuerdos la música para mí, porque capaz agarro y veo una banda... o alguien me habla de una banda, es como, no, yo en tal momento me pasó esto en esta banda, tipo, capaz no fue nada, tipo, ni wow, pero fue como, nada, en ese momento me gustaba mucho y me lleva hacia ese momento, y como que es un diario de recuerdos también para mí la música. Bueno, capaz que no tenés recuerdos tan vívidos, pero sí te acordás mucho de que te aferraste mucho a un cantante o un artista, a una banda o un álbum. Sí, total. A mí me repasó, ponele, en cuarentena, yo te puedo decir un listado de lo que escuchaba todos los días. Sí. Pues encima yo me la pasé, por lo menos yo, en mi pieza, encerrada, escuchando música, gran parte llorando, pero escuchando música al fin y al cabo. Claro, es que para mí es la compañía más importante en mi vida, por lo menos. Y no solo importante, sino como cotidiana, es diaria, es lógico. Que es que no, sí. Todo lo que hago, lo hago acompañado de música. Yo me levanto y escucho música, yo cocino, escucho música. Yo todo el tiempo escucho música, tipo, no sé qué sería. Y lo que me parece tipo clave recalcar es que la música también es como van parte de la democracia, porque tipo, si no hay democracia no hay arte, para empezar, tipo, porque la música es una forma de expresión al igual que cualquier forma de arte, y sin el libre decir no la tendrías. Y esto lo pienso siempre que escucho Charlie, porque Charlie, I love you Charlie. Sí. Wow, ahora me justo que lo nombraste, me vino a la cabeza mucho de que a veces cuando tengo recuerdos o no sé, hablo mucho de una época o hasta de épocas que yo no existía, musicalizo mucho tipo, a la vez que estoy hablando de esos temas, o no sé, por decirte, estoy leyendo algo de esa época, lo musicalizo, ¿entendés? Me acompaño de la música, pero no solo con eso, sino con, no sé, estuve hablando con alguien sobre Corazón Roto, ponele, y me pongo a escuchar mucho de canciones tipo de Corazón Roto, ¿me entendés? De rupturas, Taylor Swift, por ejemplo. Taylor Swift, top artista de canciones. Así como de que ruptura. Cualquier cosa que hablo la mimetizo con la música. Y bueno, me pasó de que estuve escuchando mucho Serú y Sui Generis, y nada, como que te reteletransporta, y hasta en un punto te sentís que estás viviendo lo que ellos vivían cuando escribían esas letras. Entonces es si muy a mí, fuerte lo que genera, o por lo menos lo que genera Charlie, ¿no? Claro, a mí Serú se me hace muy fuerte. A veces no lo puedo escuchar. No sé, yo porque tengo todo un tema con los militares, la noche de los lápices, se me hace muy sensible. Sí. Pero nada, tipo, hay temas que, tipo, Canción para mi muerte, rejuña las piedras. Al corazón. Sí, un montón. Y bueno, no solo con, ponele, con películas, se me mezcla mucho con imágenes, y soy re sensible yo. Y yo a mí se me mezcla muy no esto, sino la música en general con los poemas. La otra vuelta, hace 1000 años, estaba leyendo un libro, y abajo la noté, tipo, fue de Soda, que alto tema, porque me hizo acordar a eso, tipo, capaz no tenía nada que ver, tipo, vos lo lees y decís, what the fuck, pero no sé, a mí me hizo acordar y lo anoté. A mí me pasa al revés, yo escucho un tema y por ahí escribo algo con lo que habla en la canción. Sí, puede ser, a mí también me pasa eso. Pero, nada, como que es una re compañía la música, no solo compañía, sino es como el centro de todo también un poco. Igual viste, hay gente que tipo vive sin sin escuchar nada, y yo ahí sí. Como bueno, cada uno sus gustos, pero es como, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el qué caminas sin música? Claro. Bueno, yo hubo una época que no usaba, bueno, pero iba de la mano de otros mambos que tenía en la cabeza, que no podía usar auriculares en la calle. Mm. O sea, como que igual, nada, no tiene que ver con la música, porque yo en mi casa vivo escuchando música. Pero no, y ahora me pasa todo lo contrario, bueno, pues ya superé una etapa donde no sé, yo iba por la calle muy... Perseguida, sí. Y hasta que en un momento me animé, fue post pandemia. También que me había abrazado demasiado la música y era como, no puedo estar sin música. Y ando todo el tiempo con auriculares. O sea, es más lo que estoy con auriculares que sin, creo. Sí, literal. Porque aparte, o sea, en el momento que estés, para empezar siempre va a haber una canción para el momento que estés. Tipo, sí. Estás feliz, estás triste, estás enojado. Pero, tipo, siempre te van a abrazar o te van a acariciar. Tipo, con la música. Si es que lo crees y lo dejas. Pero... a lo que voy es que tipo en cualquier momento que tipo no sé, te sientas solo o necesitas compañía o necesitas escuchar algo o no sabes que lo necesitas, tipo está la música. Sí. Y me parece tipo muy importante en la vida de un adolescente tipo encontrarse en la música. Y también tipo como decía al principio del episodio que marca etapas por lo menos para mí, tipo yo dije, mi familia va, mis viejos no mi familia, sino que no eran muy de la música, entonces yo hice mi propio camino, digamos, en la música. Entonces, tipo, no, a los 14 escuchaba, no sé, un montón de grunge y ACDC y etc, etc. Y ahora nada que ver, y como que me fue midiendo etapas. Y a su vez, tipo, me fui creciendo y formándome yo, como cualquier adolescente. Entonces, por eso, para mí es muy importante, para un adolescente, no solo formarse, sino que formarse en la música. Porque es lo que más, va, no es lo que más, pero sí lo va a acompañar gran parte. Sí, o es lo que puedes elegir que te acompañe. Mm. Porque nosotras lo elegimos así. Aparte de abrir un montón de caminos la música, tipo conocer gente, o te puede, tipo, te puedes enamorar y querer ser músico. Sí, o esto que decíamos hoy al principio, poner yo contaba, te regalan momentos hermosos, que podés compartir con gente, o solo, ir a un recital, es hermoso, qué sé yo. Y después también te lleva, ahora cuando decías esto de te abre un montón de puertas la música, ponele nosotros, bueno, tenemos una historia de país muy arraigada a la música, y que gran parte de la historia está acompañada con música, sí. Muy clara, ¿entendés? Y sirve hasta para eso, hasta para recordar o entender un montón de cosas reales, que están muy bien escritas, muy bien hechas en música, porque tenemos unos músicos del carajo, que nada, que, o sea, es una pena que no escuches. Entonces nada, a mí por ese lado me pega un montón. Y viste que siempre te hablo de que este año estoy re nacional, escuchando un montón de música nacional, moderna, así como easy y... Ay, pará, ¿puedo hacer un breve comentario? ¿Qué? Cata una vuelta me pasó su YouTube. Bueno, yo no sé qué iba a poner, creo que estábamos por grabar. ¿Qué había? Y yo veo y dice, banda Los Chinos. Y yo le digo, ay, Cata, ¿qué buscas? Tipo, pensando que no se estaba buscando algunos capos para bailar. Ay, qué tarada. Yo no sabía que existía una banda que se llamaba Banda Los Chinos. Disculpen, bueno, mi ignorancia. Bueno, pará, ahora que sacaste ese tema, hay un montón. A mí me gusta mucho, tipo, me estremece el alma. Fito, Charlie, que es de hecho Pedro. Mucha música. Sí, bueno, Soda, Cerati en sí. De Soda. Mucha de la música nacional es preciosa. Todo eso que escuchaban mis viejos, bueno, a mí me encanta. Y es hasta, de hecho, lo llevo como un lugar re tipo casita, de fraternidad, claro, muy como tierno. Y cuando me pasó de que mal, estuve cuando estés sola. Sí, literal. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No, de que toda esa música a mí me encanta. Y me di cuenta de que hay muchas bandas ahora actuales que yo de hecho escucho y fui a ver y todo, cantantes y bandas que están volviendo a ese formato, ¿entendés? Porque en un momento se perdió como la estructura canción, melodías, y yo estaba muy arraigada a eso en un momento de mi vida, en 2019 ponele, a escuchar mucho de lo viejo y no escuchaba tanto actual. Y ahora escucho muchas cosas actuales, poner, no sé, Vándalos, Zoe, Gotuso, no sé si los tenés. Sí, amiga, Zoe, sí. Bueno, el ruso, Conociendo Rusia. Bueno, un montón de esos que están volviendo este formato canción y letras y escribir y profundizar, mí, que se había perdido un poco. Claro, porque es lo mismo que, o sea, nos pasó a nosotros, que tipo te toca, tipo escuchándolo y decís, tipo, yo también quiero hacer esto. Claro. O sea, no, a mí no me pasa pues yo no toco nada, no canto, no, sí, no nada, pero para mí, tipo, les ha pasado eso. Y siento que también, tipo, hay que ver la música en forma de evolución. Tipo, ya lo dije con uno mismo, que te va marcando tus, te va pasito a la bola. Sí. Pero también en cuanto a historia, ya estamos hablando, y a todo lo que nos forma como país y a todo lo que también forma el mundo. Porque, por ejemplo, los Beatles, a tipo nuestros abuelos, o qué sé yo, padres de algunos quizás, tipo, los remarcaron. Uh-huh. Y tipo, vos le decís, esa remoción, qué sé yo, fue todo una cosa del mundo. Y es historia, tipo, quieras o no. Sí. Y yo creo que la otra vez me acordaba de esto porque vi un video, ya hay varios, que tocaron juntos, del Ruso con Fito tocando, se invitan a sus shows y todo, y vos lo ves al Ruso en los ojos, tipo, él era un nene y escuchaba a Fito, claro, y le encantaba, y ahora está tocando con él, y está volviendo a ese formato de música que hacía él. Y bueno, como todo, la música también es algo que va y vuelve en tendencias y modas y forma. Y nada, me estremeció mucho encontrar estas bandas o estos cantantes que están volviendo a eso, y que así como también se avanza, y hay muchísimo avance, uh-huh, en la música ahora, también hay un hecho que no hay que dejar pasar, que es como permanecer un poco en las raíces, uh-huh, de la música, de la historia, y sobre todo del país, y hablar de ciertos temas y de cosas que no hay que perder. O que en algún punto se estuvieron medio perdiendo, o yo sentía eso, y ahora que vuelvan a tocarse esos temas, esa sensibilidad, ese hablar de cosas que no se hablan, es hermoso. No, entonces para mí, yo encontré como esa evolución y retroceso, si querés decirle, en estas bandas actuales de pibes y pibas jóvenes, que nada, es hermoso. Para mí también lo que se perdió mucho es el folclore, tipo, como que ahora los pendejos, yo por lo que veo, tipo mi hermana que está en la escuela, no lo hacen bailar tanto, no sé, la chacarera, el gato y cosas así. Y como que es parte de nosotros como país. Y bueno, de la mano de esto lo quiero enganchar, pero no sé cómo, así que lo voy a tirar por ahí. De donde somos nosotras, y probablemente toda la gente que esté escuchando esto, se hace la fiesta del inmigrante, que se celebran los distintos inmigrantes que vinieron a Berisso, que está el puerto. Formaron la ciudad. Claro. Entonces, tipo, ahí están los bailes de cada país con su propia vestimenta, bla, bla, bla. Y, tipo, para empezar, eso me parece espectacular. Tipo, yo fui a la colectividad desde chiquita, sí, pero aunque no haya ido, ayer fui a la carpa y estaba re triste, tipo, re nostálgica, y decidí que voy a volver a la colectividad. Ah, ¿sí? Sí. Va, no sé, eso digo ahora. Veremos después. Pero más allá de eso, no perder esa, claro, esa raíz. O sea, así mismo como lo hacemos con los inmigrantes, porque son nuestras raíces, son nuestros abuelos, también, tipo, a mí me gustaría mucho más que se vea más folclore, se vea más cosas propias de Argentina. Sí, yo igual, o sea, es como también lo que yo estaba diciendo, ponerle Charlie, Fito, son distintas etapas de la historia del país, que no hay que perderla, así que igual siento que esto que te decía, van yendo y viniendo, porque bueno, yo ahora pensaba, Trueno, en el nuevo disco, sacó un tema medio mezclado con chacarera, con folclore, muy piola. Woz, para mí también hace medio Woz, de eso. Sí, Woz es te re, amo, gordo. Es re Charlie, tipo, re, sí, personalidad Charlie. Ay, lo amo, modernizada. Lo amo. Es hermoso. El gordo. Cuando están sonando de Fito, me hiciste acordar la foto de ellos dos. Yo, mis gordos, los amo a Woz. Aparte, ¿la de Fito o la de Charlie? ¿La que tiene con Charlie? No, la que tiene con Fito. Ah, yo vi la que tiene con Charlie. Yo no vi la que tiene con Charlie. Ah, bueno, puedo mostrarme la de Fito. Sí. Pero a mí, las letras que tiene Woz me parecen increíbles. Increíbles. Y tiene esto mucho de, viste, de cosas que no se suelen hablar ahora, o que no se visibilizan. A mí me pasa que, tipo, la escucho y digo, ¿cómo carajo se te ocurre esto? Porque, tipo, a mí me pasa lo mismo, pero ¿cómo lo pones mismo, así? Porque es un pibe joven que le pasa lo mismo que a todos nosotros, pero que se anima a ponerlo en letras y encima cantarlo y hacer todo un show con eso. Te amo, Woz, yo te sigo desde la avalancha de las rimas. Pero, o sea, no me quiero meter en quilombo, ¿no? Pero sea, quilombo, sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente ahora que canta otras cosas, habla de otras cosas más superficiales, para mi parecer. Y se perdió mucho de hablar de los sentimientos, como en general, de los sentimientos, sí, sí, de las relaciones, de lo que le pasa a uno, de la angustia, de un montón de cosas. Es que como pega más la música movida que la letra, como claro, que capaz. Por eso, no es tan eso es lo que yo estoy diciendo, de que se está volviendo un poco a lo que es la letra, lo importante de comunicar, ¿entendés? Y nada, porque también es eso. Lo que genera un disco hoy en día, o sea, cualquier... Ahora se re perdió eso de escuchar todo un disco. No, tipo, pero lo escuchan salteado y como, o no lo escuchan todo, como que eso se perdió para mí. De escuchar, sí, también, un disco. Pero porque esto habría que hacer otro episodio aparte sobre esto, de que es todo muy automático, tiene muy, que ser todo muy rápido. Dura 15 segundos como una historia de Instagram, sí. Todo es así, todo lo quieren rápido y corto y, ¿entendés? Obvio, antes salía muchísimo más el disco entero que un solo tema. Ahora, o sea, los artistas, ¿cuánto tardan en sacar un disco? O sea, no por el hecho del trabajo que lleva, sino de la pegan más sacando cada un tema. Un tema, sí. ¿Entendés? Antes era como, no, Charlie está trabajando en el último disco. Claro. Y no sacaba nada. Entonces, se perdió un toque eso. Pero lo que iba, ¿qué era? Piense. Sí, bueno, no sé, anda con otra cosa porque me olvidé. No sé, me hiciste olvidar. ¿Qué estábamos hablando? No, porque yo hoy estaba diciendo una cosa y me la llevaste para otro lado. Ay, perdón. No sé qué era. ¿Cuánto vamos? ¿Ya? Mira, bueno, la que teníamos para hablar. Estábamos hablando de discos. Ah, no. Bueno, esto de que vende muchísimo más un solo tema y ir sacando de a uno, qué sé yo, porque la gente está más desesperada, quiere algo ya, que esperar. ¿Dónde es el tema nuevo? ¿Dónde está el tema del verano? ¿Dónde está el tema de febrero? Sí. Entonces, shut the fuck up. Disfruta un puto disco. Odio a la gente. Disclaimer. Odio a la gente que no escucha un disco en orden o entero. Tipo, si no querés escuchar todo el disco, bueno, quizás es lo que se te cante. Pero si lo vas a escuchar, escucharlo en orden. Tipo, para mí los artistas tipo ponen, no sé si delicadamente, pero se esperan en poner tipo las canciones en su orden, en su título. Y tipo, capaz es por algo que quiero pensar. Tipo, escuchar en orden, no sé. Tipo, ponele, no vas a escuchar Dark Side of the Moon de Pink Floyd desordenado, ¿entendés? Bueno, sí. Bueno, pero no, hay discos que están preparados para otros, no. No sé, yo escucho todos los discos en orden. Pues me desespera, si no. A mí me pasa de que no escucho tantos discos. De no, hecho, yo tampoco, pero cuando lo hago, claro, en sí, orden. Obvio. Bueno, no sé qué más querés hablar. Otro disclaimer. Los psicópatas, como mi novia, que ella tiene tipo todas las canciones que le gustan en una playlist, tipo las tristes, las felices, las... No. Psicópata. ¿Vos querés ver mi Spotify? ¿Es así? Yo no, te mato. No, todo lo contrario. Yo tengo una playlist para todo. Que se llama Love. Nunca estuve enamorada. Nunca estuve de novia. Pero tengo todos los temas que quisiera escuchar enamorada. O para el amor de mi vida. Yo tengo una playlist para cada cosa. Y tiene hasta descripción. Sí, la mía también. Hay una que se llama El clima es máximo, la pura emisión del sexo. No hay temas que tengan que ver con sexo, no son temas para eso, pero son temas que yo lo escucho y digo, sexo. Claro, tipo, claro. Qué buen tema. Es que para mí hay que darle todo un lugar a la música y preparar una playlist. También tengo como una playlist para cuando me enojo. No, se bueno, llama Arizan. ¿Cómo es? Sol y nariz. ¿Les gustaría que hagamos una playlist de perspectiva adolescente y la compartimos con la gente? Y también la gente podría agregar sus propios temas. Sí, re. Me gustaría hacer eso. No se me hubiera ocurrido. Porque aparte siento que la música es mucho de lo que somos nosotras y inclusive perspectiva adolescente, pues si no, no estaríamos acá. Claro. De hecho, sí. Y mucho de lo que nos une a mí y a José es la música. Así que nada, me re gustaría hacer una playlist. Sí, obvio. Y el mate. Yo tengo una playlist. Mira, te las leo en orden. Léale. Tengo una que se llama En la vereda del sol, como la canción. Y esto es para escuchar cuando te da el solcito en la cara y vas caminando. Después está la de Love, que mirá, tiene Love de icono a Lilita. No se ve, ahí está. Lirita con el estoy. Sí, yo también pongo fotos acorde a la música. Claro. Después tengo una que es para el auto, que es tipo lo que escuchamos los cuatro en mi casa para ir en el auto con mi papá. Otra de mates, otra para cocinar, otra de auto pero argentina. Una que se llama Momento Esquizo. Ah, genial. Yo tengo una que se llama Sangre Argentina, que hay artistas argentinos que me gustan. Tengo, también me gusta hacer listas en fusión con amigos o con amigas. Tengo con Chofa, Oli. Tengo un par. Después tengo una que se llama Llueve Sobre Mojado, claramente. Otra yo de tengo, previa. Para, ¿cómo se llama? Ah, no la estaría encontrando. Tengo una que no es mía, la likeé y me gusta. Se llama Solo García, de Pedro Rosenblatt. Que Pedro Rosenblatt, te amo, sos el amor de mi vida. Ah, yo tengo A Rich Lady in the 50s, porque es una canción de música de los 50. Porque amo la música de los 50. Y no sé. La mayoría de mis cosas están en inglés. También, si vos si no la tenés likeada, y todos los que estén escuchando esto, si no tienen likeada la playlist, la primera que aparece de Los Simuladores, likeenla, es la mejor playlist. Aguanten Los Simuladores. Tiene el mejor soundtrack del mundo. ¿Qué simulador sos? Yo. Si no decís Medina. Yo soy Medina. Tipo, lo amo. O sea, me gustan más Santos. Pero sos Medina. O Ravena, pero yo soy Medina. Yo ¿Y yo quién soy? Vos sos. Ojo con lo que decís. Vos sos Ravena. Sí. Sí. Ay, Dios. Aparte, amo a Peretti. Tipo, la veía por el gordo. Siempre está Peretti en la tele. Mi papá me dice, mirá, vos era el que te gustaba. Y ahí voy yo. Lo vi Peretti. Ay, Dios. Bueno, me re gusta la idea de armar una playlist. Sí, así vamos a hacerlo. Y la hacemos colaborativa para que la gente obvio. Meta sus temas que quieran que conozcamos. No o sean que... tímidos, pongan su. No soy tímida ni a palo. Ese tema va a estar. Ese, sí. Con ese inicia. Sí. No, pero que nos manden, tipo, que metan cosas que les gustan, cosas que les hacen acordar al podcast. O sea, con qué nos relacionan también a nosotras. O temas bueno. que nos muevan mucho. O claro, sí. O de que tengan que ver con lo que solemos hablar. Para mí, bueno, no definís, pero sabes mucho de una persona con qué tema la hace llorar, para mí. Sí, o qué tema la hace reír también. Tipo, reír no, feliz. Claro. ¿Con qué tema se levanta esa persona? Sí, sí también. Re. Y también qué tema escucha, qué canciones se escucha cuando llueve. Necesito compañía. Cuando llueve. Es así. Ahí yo cuando llueve soy la más feliz. Yo escucho música bastante tranqui, pero ahí tipo me conoces completamente porque escucho todo lo que top más me gusta. Artista Taylor Swift. Cuando llueve está nublado. Ah, sí. Folklore. Ah. Sí. Todo agosto. Ah, yo me la no pasé digo, escuchando a Taylor Swift. No digo folklore, tipo estuve en inglés toda la hora, pero folklore. Chupame un huevo, alma me caga pedo. Folklore. Bueno, hagamos recomendaciones, ¿querés? De artistas o álbumes. Uy, tipo, la de concha, ahora. Bueno. Para, no, igual lo primero es que tenga la cabeza. Pero yo tengo para recomendar, tipo. Dale, ahora, el último disco de Trueno, completo. Ay, yo no lo escuché todo. Es una mantequita. Una mantequita. Bueno, no sé, si querés tirar otra. A ver, estoy pensando. Escuchen a Zoe Gotuso, por favor, escuchen a Zoe Gotuso. Dínamo de Soda. Todo el disco. El mejor disco de Soda. Y el que dice lo contrario, Bala. Bueno, todo Taylor Swift, tipo. Gran artista Taylor Swift. Love you, Taylor Swift. ¿Qué álbum de Taylor sos? Reputation. ¿Y yo cuál soy? ¿Lover? ¿Qué vas a hacer? Obviamente maldita que soy Lover. Trola. Ay, no sé. Me agarraste en un lugar muy. Bueno, igual después van a ver las cosas que metamos en la playlist. Sí. Cualquier cosa de Led Zeppelin. Es una de mis bandas favoritas. Los amo. ¿Y algo los nuevo? Gordos. ¿Algo que haya salido nuevo que podrías recomendar? Tipo, ay, yo recomendé el disquito este de Trueno porque salió ahora. Ay, es que nuevo, ¿no? Como que me estarías matando. Escuchen a Woz. Sí, Woz. Por favor. Mi gordo. No sé. Nuevo. ¿Algo de los no sé, coreanos? Pero ahora va a salir un álbum de Louis. Va a salir un álbum de Taylor. Va a salir un álbum de los Arctic y un álbum de Stray Kids. Tipo, boom. Las delirantes como yo estamos en la B. Cagadas. Mentira, en la B nunca porque soy de Boca. Aguante Boca. Así que bueno, dejamos acá. Sí. Los dejamos pendientes con la playlist. La vamos a tener. La vamos a publicar y así pueden meter ustedes sus temitas también. También va a estar en Instagram. Sí. Así arroba una, guión bajo Instagram. Perspectiva de adolescente. Y ahora nos hicimos un TikTok. Va, nos hice porque Cata es una señora y no sabe qué mierda es TikTok. No uso TikTok, perdón. Pero bueno, también, Perspectiva Adolescente. Así que bueno, les agradecemos por escuchar. Esperamos que les haya gustado. Mándennos por Instagram qué música les gusta, porque queremos leer. Y recomendaciones, obvio. Y bueno, nada. Hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, besos. Chau. Adiós. Eso. Larguísimo, mierda que había de hablar. Sí.